entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y la canción que escuchaste recién fue Como Diamantes Telepáticos. La canción se llamaba Radio Flash. Y hoy los testimonios, o el testimonio mejor, tiene que ver con Fernando Centurión, guitarrista de Como Diamantes Telepáticos. Mariela y Fernando Centurión, Charlie de la Vega, Pollock son esta banda, Como Diamantes Telepáticos. Cuando lograron grabar su primer audiovisual con el tema Soñar, Soñar, los amigos y seguidores de la banda pusieron parte de la moneda para que la producción se haga y para que el video finalmente salga. Mucha de su música se baja gratis, desde Bandcamp, por ejemplo. Un poco de pop, un poco de punk, un poco de rock, mucha melodía. Destacados son principalmente los coros y el foco siempre puesto en la canción. Fernando nos cuenta un poco sobre la formación de la banda y lo adaptable que son al momento de tocar. Más allá de los integrantes estables o invitados, la idea colectiva es conservar el espíritu, la canción por sobre todo. Conservar el espíritu, eso es producto de, bueno, de nada, de tener en claro esa sonoridad y muchas veces, bueno, en estos discos también las canciones se dio, las canciones se surgieron a partir de la guitarra como un instrumento y a partir del pulso de la guitarra se fue digamos y obviamente de la letra de lo que dice la canción o la melodía vocal a partir de ahí surge la composición. Y bueno, hoy y a nivel baterista como que es como más volátil, digamos eso, pero como que esté quien esté, es como que buscamos respetar la sonoridad y la identidad del grupo. Siempre es gente que está muy allegada a nosotros y que nos queremos mucho, y así que como que por eso se da esto de que siempre se priorizan las canciones y va adelante eso, ¿no? Como en mil bandas, como en cientos de bandas, siempre hay dos hermanos, ¿eh? Sí. La música, le preguntamos a Fernando, si empezó como un juego, empezó en casa. Jugamos con eso, y que bueno, que esta cosa de que somos hermanos y hay un timbre que permite también que las dos voces se fundan de determinada manera. Entonces, surgió naturalmente porque la música siempre estuvo en nuestra casa pero empezamos a hacer música juntos, te diría que desde que nació Como Diamantes Telepáticos. Antes cada uno hacía un poco por su lado, también bueno, a nivel, nosotros nos llevamos unos años y a nivel en adolescencia uno nada tiene su grupo de amigos y el hermano de uno capaz que obviamente que siempre está el amor ahí, pero es como que cada uno tiene su círculo y después nos fuimos mostrando canciones entre, bueno, para el primer disco ella me muestra determinadas canciones y venía de un proyecto trunco musical y bueno, así surgió y bueno, respetamos esa cosa natural que se da. Jugamos con eso, nos gusta, así que nos sentimos bien en ese. Es como un poco la identidad también del grupo, ¿no? Eso que hablábamos recién. Y a Fernando Centurión también le preguntamos qué es lo que aporta cada uno de los dos hermanos a Como Diamantes Telepáticos. La verdad que no sabría bien identificar qué le aporta a cada uno. Me parece que es como una sumatoria y a la vez de bueno, de los timbres vocales. En un principio Mariela como que ella se dedicaba más, siempre estuvo a la música, como te decía, y ella estaba más abocada al teatro. y yo capaz que más dedicado a tocar la guitarra, y era como que más entre comillas oficialmente, ¿no? Pero ella siempre de entre casa tocaba la guitarra y componía canciones, pero se dedicaba más al teatro, así que esos fueron los roles imaginarios cuando arrancó el grupo. Ella descubrió su voz y su potencial a nivel compositivo y las ganas de decir cosas, y naturalmente nos juntamos. Después se fueron sumando, a medida de ese germen musical, se suma Pollock en el bajo, que también tiene una personalidad muy fuerte a nivel su pulso para tocar. Carlos de la Vega, que graba los discos, me cuesta un poco decir qué es lo que le aporta. Me parece que es eso, que todavía igualmente sentimos que tenemos mucho por recorrer a nivel compositivo, y muchas cosas que querríamos decir de una forma más clara, cada vez acercándonos a algo más verdadero y con los deseos nuestros, para plasmarlos ahí y compartirlos. Hoy escuchamos el testimonio de Fernando Centurión. La banda es Como Diamantes Telepáticos. Te recomendamos dos cosas: escuchar la banda y también escuchar, porque Mariela Centurión está comenzando con algunos trabajos solistas también. En Facebook los encontrás como Diamantes Telepáticos. Vas a poder ver el nuevo video autogestionado del tema Ver las Muertas. Pero nosotros vamos a compartir otra de las canciones de la banda. Se llama Hablando de Roma. Giran y giran alrededor, se parecen a mí, mientras pasan autos, y ella le da lo mismo. No me interesa lo que decís, no separa una voz, mientras vuelcan autos, y ella le da lo mismo. Tantas preguntas sin respondernos, ¿cómo no se nos ocurrió? Quedémonos hablando de Roma. Mi cuerpo pide algo más. Llego a la cumbre, me espira. Quedémonos. Y que en el tiempo no se note la hablando de la libertad. Música independiente. Lo que debería decir ya se ha dicho mucho tiempo atrás. No tiene caso una vez más, por cierto. Tienes que dejar de actuar. Basta ya la vida, corazón. No es una obra de ficción, lo siento. Escuchaste a la banda Panda aquí en Hablando de la Libertad. Pensándolo bien, pensé mal, se llama el tema. Y ahora, bueno, nos metemos un poco con Sofía Viola. Un poco, porque va a haber más. En almíbar, frutillas y cerecita, dulcecito de berenjena con jengibre y con canela, dulcecito de berenjena con jengibre y con canela. Aceves Mejía. ¡Ay, ay, ay, ay! Marenica, ay, ay, ay, usaba una bikini con dibujitos en caico, negrito deseaba hincarlo, sopita paraguaya, pascoras coloridas, confitura de quinoto y embellú para vosotros. El jacaranda y vareniques del jacaranda y el aire. Niches vareniques, niches vareniques, niches vareniques.